Dios es fiel, Él es fiel, nadie es como Él. Dios es fiel, Él es fiel, nadie es como Él. Dios es fiel. Dios, tú eres fiel, nunca me has fallado y no me fallarás. Yo por tu fidelidad, por tu fidelidad. Dios es fiel, Él es fiel, nadie es como Él. Dios es fiel, Él es fiel, nadie es como Él. Nadie es como Él.